el polvo del desierto. Escuché el silencio y a mi silla vacía. Caminé solo entre sombras perdidas. El eco de tu voz ya no me guía. La silla vacía me observa callada. Y el viento lleva tu alma marchita. Silencio en mi silla vacía. El tiempo no perdona ni un día. Tu recuerdo me sigue en la noche. Y la tristeza me quema, me acoge. Las cruces caídas me miran calladas. Son testigos de promesas rotas. El ley tu rebote retumba en el aire. Como un grito ahogado en el desaire. Silencio en mi silla vacía. El tiempo no perdona ni un día. Tu recuerdo me sigue en la noche. Y la tristeza me quema, me acoge. En la cantina de mi alma rota. Cada trago me arrastra la sombra. La guitarra llora con cuerda gastada. Y el tiempo sigue sin darme una salida. La luna me observa desde su rincón. Como un espectro que me trae perdón. Y aunque mi alma ya se esté perdiendo, mi silla vacía sigue esperando. Cuando la tierra me cubra al final, quedará mi sombra, mi condena mortal. Y entre las sombras el viento dirá, él vivió esperando, pero nunca halló paz. Silencio en mi silla vacía. El tiempo no perdona ni un día. Tu recuerdo me sigue en la noche. Y la tristeza me quema, me acoge.